Hola a todos y a todas, mi nombre es Eugeni. Trabajo para dos empresas que ofrecen nuevas tecnologías aplicadas al entorno educativo. Una de ellas es la empresa que distribuye los programas P3D en Europa. Esos programas son aplicaciones basadas en 3D y realidad virtual diseñadas para ser usadas con pizarras digitales interactivas. Su utilidad es ofrecer a los docentes de ciencias, especialmente en secundaria, unos recursos visuales rigurosos de contenidos y que son muy potentes y atractivos para los alumnos. La otra empresa para la que trabajo es Audiovisuales Data. Es una empresa de integración audiovisual que ofrece sus servicios, especialmente en el sector educativo. Nuestra especialidad en los últimos años ha sido la instalación de lo que nosotros llamamos aulas multimedia interactivas, que son soluciones tecnológicas para dentro del aula, que son de fácil uso para los maestros, que incorporan la posibilidad de audio, vídeo y la pizarra digital como interficie interactiva, ¿no? Mi responsabilidad en ambas empresas es ofrecer formación para los docentes en el uso de pizarras digitales, de contenidos educativos como los programas P3D y otros, y diferentes recursos tecnológicos aplicados a ese entorno. Por lo que siempre me interesa conocer a fondo todo aquello que está relacionado con las nuevas tecnologías y la educación. Creo que cada vez más la generación y distribución de contenidos audiovisuales e interactivos formarán parte del proceso de aprendizaje en cualquier ámbito. Por lo que me parece que, bueno, en mi caso, por mi ámbito de trabajo, es muy interesante siempre pues estar al día de esos recursos, ¿no? En realidad, mi primera intención en la escuela de Ivern de Espiral, que era hacer otro curso, que era el de Moodle avanzado, porque estoy construyendo una plataforma en Moodle, pero bueno, no se celebró porque no se ha conseguido celebrar porque no había bastante gente inscrita, y al final acabé eligiendo este curso que ya me había interesado en un principio, aunque no era tan prioritario en este momento para mí. En cualquier caso, bueno, estoy encantado porque todo este ámbito me interesa, y espero, a pesar de que no he podido empezar muy rápido esta semana pasada, que he estado muy ocupado, espero ponerme al día y, bueno, y empezar a interactuar con todos vosotros. Venga, muchas gracias y nos encontramos por ahí por la red. Hasta luego.